Hace años, cuando comencé escuchando La Onda Corta, también empecé a escuchar su nombre, especialmente cuando escuchábamos aquellas maravillosas transmisiones de Radio Clarín desde la República Dominicana. Su nombre resonaba en aquellas transmisiones, él siguió creciendo como hombre de radio y hoy lo tengo aquí, enfrente mío. Su nombre es Teo Veras, acaba de llegar a Buenos Aires y se ha prestado gentilmente a que charlemos este ratito sobre la radio. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Bien, encantado de ya poderle poner cara al personaje, porque también, así como tú habías escuchado de mí, yo también he escuchado de ti. Y por supuesto, has sido un colaborador también en la publicación que hice recientemente sobre las telecomunicaciones. Te agradezco mucho la gentileza de poder conversar en tu programa. Un amigo uruguayo, Horacio Nigro, me dijo el otro día: no podés dejar de hablar con este tipo porque es un personaje. ¿Sos un personaje en la República Dominicana? Bueno, tengo ya 45 años ya involucrado con la radio. Yo primero comencé estudiando medicina, al mismo tiempo empecé a hacer programas de radio y me envenené, deserté de la medicina. ¿Pero por qué programas de radio estudiando una carrera como medicina? ¿Qué te llamó la atención de la radio? ¿Por qué te convocó la radio? Bueno, corrían los años 60, cuando uno era ya teenager. Yo visitaba programas de televisión de la juventud y eso, de la época. Entonces uno de los productores tenía programas de radio. Nos hicimos amigos, por supuesto el mayor que yo, y él me permitía pasar los anuncios que eran en esa ocasión en discos de 78 revoluciones por minuto y en pasta de esos acetatos duros. Entre un programa y otro, él trabajaba temprano en la mañana en una estación de radio que quedaba camino al colegio mío, donde yo estudiaba. Entonces yo lo que hacía era, me iba un poco más temprano al colegio, pasaba por la emisora donde él estaba, que era unas cuadras antes de llegar al colegio, y ahí subía a las 7:30 de la mañana, le pasaba el cambio, le organizaba los discos, eso de 45 revoluciones por minuto, y empecé así a involucrarme con la radio. En un momento determinado, recuerdo la fecha perfectamente, yo también cuando salía del colegio a mediodía, entonces él trabajaba en otra estación de radio en el mismo edificio. Y entonces yo iba a esa estación a la 1:00 p.m. y hacía lo mismo. Entonces yo vendría siendo el van boy, en este caso de Pedro María Santana, que ahora trabaja conmigo en la estación mía. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, con Pedro, él en el 31 de mayo de 1969, Pedro fue requerido por otra estación que abría, una estación nueva que iba a comenzar, HIJB. En 830 en AM, y la primera estación de FM estereofónica de la República Dominicana. Eso fue en mayo del 69. Bueno, pues el día antes de irse, él le comunicó al dueño de Radio Unión, en esa ocasión se llamaba la estación donde trabajaba, y le dijo: bueno, mira, Juan Bolívar, ya yo me voy mañana, ya yo termino hoy hasta el día 31. Dice: bueno, Pedro, ¿y a quién tú me vas a dejar haciendo esto? Dice: yo no sé, búscate a alguien. Entonces me dice el dueño: bueno, siéntate tú. Transmite HIJB, 830 kHz, división radial de Teleantilla, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Yo había pasado el examen de locución un año antes y lo que estaba era recogiendo bates, como decimos por allá. Entonces, así de la noche a la mañana, me sentaron en una cabina y me quedé solo en una cabina. Y eso para mí fue algo, una experiencia interesantísima. Porque importante, tuve miedo, me sentí de todo, sudé. La responsabilidad también de estar al frente. Exactamente. Claro. Entonces ahí comencé a hacer el programa que hacía Pedro durante tantos años, lo heredé yo. ¿Qué tipo de programa era? De música norteamericana. Ajá. Fíjense que en la República Dominicana, en los años 50, cuando la dictadura de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo, los dominicanos el que estaba, él estaba peleado con los norteamericanos. Entonces, la música norteamericana de la época, la de juventud, Elvis Presley, Bill Haley y sus Cometas y toda esa gente, eso era lo que oía la juventud rebelde. Pero en los 50 yo era niño, no era juventud. ¿Qué pasa? Bueno, eso era lo que se oía en los programas, eso era lo que, como estar en onda, era escuchar esa música. A Trujillo lo matan en 1961. En 1961, entonces, bueno, una serie de problemas allá, que concluyó con una intervención norteamericana en el país en 1965. Pero ¿qué pasa ya? Yo vengo escuchando música norteamericana de los años 50 en adelante, los finales de los 50, cuando tuve más o menos uso de razón para eso. Pues el caso es que ya me gustaba la música esa. ¿Qué pasa? Bueno, en el año 1965, toda esa juventud que me llevaba 10 años a mí, por lo menos, o sea, ya nacida en los 40... Era otra generación. Era otra generación. Entonces ya esa generación estaba en contra de los americanos. Entonces ya era pecado escuchar la música norteamericana. Digo, y entonces ya que ustedes me envenenaron a mí, ¿qué hacemos? Claro. Yo sigo con mi entierro porque... Claro. Eso era lo que me gustaba. Claro. Bueno, ahí hubo un híbrido en esa época que fue la música de Nueva Ola, que de Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina, todos esos grupos como Tormenta, todas esas canciones que venían desde aquí, Palito Ortega, Leonardo Fabio. Gente del Club del Clan, me imagino. El Club del Clan, Lucecita Benítez, toda esa gente. César Costa, allá en México. Bueno, pues el caso es que seguí entonces ya haciendo ese tipo de programa. Yo ese tipo de programa era que siempre he hecho en la radio. En una ocasión, al principio, ya en el 69, empecé inclusive a hacer un programa de tangos a propósito de Argentina, en donde por eso me sé mucho de los tangos que canta Gardel, o que cantaba Gardel, porque estaba creo que a las 12 o a las 2 de la tarde me tocaba un programa de tangos. Y entonces al tocarme ese programa de tangos, entonces ya estuve en contacto con la música de aquí de Argentina. ¿Siguiente paso en la radio cuál fue? Bueno, ya después de eso me asocié con el que luego iba a ser mi socio en la 91, en el año 1985. Nos asociamos haciendo un programa de radio que era de tarde, que lo hacíamos en HIN. Eso estaba en 1220 AM. Y bueno, tenía la FM, pero la FM era para enlace entre el transmisor de... O sea, no era para transmisiones al público. No era, bueno, el que la escuchaba en FM, pues tenía la oportunidad, escuchaba. Pero tenía muy pocos vatios en el aire. Claro, era un enlace, ¿no? Era un enlace. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí comencé también a trabajar en HIN. HIN tenía onda corta también, en 60 metros. ¿Es la que también denominaban como Broadcasting Nacional? No, esa era HIZ. Ah, correcto. Sí. HIN era 4910 en 60 metros. Sí la tenía en el aire y tuve muchos reportes de la época, sí, pero estoy hablando al principio de los años 70. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmite Radio HIN, su emisora favorita, a través de las siguientes frecuencias: 1220 kilociclos onda larga, 4.900 kilociclos, banda de 60 metros, y 91 megaciclos, frecuencia modulada. Bueno, pues ahí comencé a hacer ese programa en HIN, y en HIN estuve hasta el año 1978. En el año 1978 ya pasé a dirigir una estación de radio, que fue Radio Universal. Esa no tenía onda corta, esa era 650 AM, 98.1 en FM. Ya fue, Radio Universal marcó como la diferencia entre la radio tradicional de FM a la radio viva y popular de FM. Ajá. Ya fue con música popular, no en inglés. Claro. Entonces eso era 24/7, o sea, 24 horas, 7 días de la semana con el mismo formato. Entonces esa fue la que hizo, la que cambió radicalmente la radio en la República Dominicana, la volvió radio moderna por la velocidad de transmisión, la dinámica y todo eso. Con la letra de hoy, aquí va la letra de hoy. La letra de hoy en el concurso Estudiando con Universal. Anote la letra de hoy, la Z de zapato, la Z, la letra de hoy, la Z. Y recuerden, el primer sorteo del concurso Estudiando con Universal es el próximo lunes, día 15. Se realizará con las cartas que están llegando con la frase completa. La primera frase que se dio, que terminó, o se terminó, el día 27 de enero, con la letra A. Con la letra A que se radió el día 27 de enero, se terminó la primera frase del concurso Estudiando con Universal. Y por ende, todo el que mande su carta al concurso Estudiando con Universal, Radio Universal, apartado 2000, Santo Domingo, ya está participando y envió su frase completa. A usted le queda poco, mira, revise bien para atrás. Con la frase que terminó el día 27 de enero, con la letra A, es el primer sorteo, envía la suya Universal y participe en nuestro concurso, que hay grandes premios. Caramba, no lo sabía, ¿no? Hoy me enteré de eso. Willy Chirino, se muere por mí la niña. Mire que la radio dominicana es lo mismo que la norteamericana, pero en español. Pero no la radio en español de Estados Unidos actual, ¿eh? No, claro. Se parece, sí, ojo. Sí, sí, sí. Es la radio en inglés, como si fuera en inglés, pero en español. O podríamos, sea, compararla a la de Puerto Rico, que es también, sí, americana. Más o menos con estilo americano. Exacto, ¿no? Con estilo americano. Claro. Exacto. Es por la velocidad de transmisión. Exactamente. Y la dinámica. Ese rápido, dinámico. Yo diría que es un entre 80 y 100 kilómetros por hora. Claro. A esa velocidad, uh-huh, trabajamos precisamente para los que andan en la calle. Siguen el ritmo de la calle. Seguimos el ritmo de la calle, exactamente. Luego estuve en Radio Universal por 4 años, después pasé a Radio Central, ahí creamos un noticiero llamado Cadena de Noticias, que también revolucionó un poco la radio noticiosa en la República Dominicana por la dinámica de transmisión también, por los jingles y las promociones que se hicieron, que no estaban, nunca antes lo habían hecho los noticieros. Transmite la estación HION, Radio Central, en Santo Domingo, República Dominicana. ¡Hola! Saludos desde Radio Central, la más musical. Estuviste en casi todos los cambios que se iban produciendo en la radio. Sí, por eso es que algunos me dicen que soy el padre de la radio moderna ya, porque en realidad sí participé, porque por ejemplo, brinqué un episodio que duró 9 meses en 1973. Mientras yo trabajaba en H&M en la tardecita de 5 a 7, pues también nos arrendaron una emisora de FM a 4 pibes. Porque imagínate, éramos 20añeros, éramos 21, 22 años, pues estamos hablando de mi cuñado, el que estaba casado con mi hermana, y un par de amigos más. Arrendamos una estación de radio de FM y la pusimos 17 horas con música norteamericana. Eso fue un boom en la época. No. Pero imagínate, era una emisorita de 100 vatios, apenas cubría... Cubría la ciudad porque no había nada que, claro, lo interfería, porque en aquella época la FM era muy incipiente y apenas habían como 5 o 6 estaciones. Entonces, sí, eso fue una partecita también que no dije, pero que también fue revolucionaria dentro de la juventud de la época, que eso era lo que escuchaban. Uh-huh. Esa estación de radio, bueno, ya tuvimos problemas con el dueño porque éramos muchachos y no teníamos espíritu de negocio. Exacto. Y además la FM no todo el mundo la escuchaba, entonces teníamos que hacer... ¿Se puede decir que fue una aventura de gente joven? Fue una aventura, claro. Sí, fue una aventura. ¿Pero que te sirvió? Ah, no, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. Y luego, bueno, ya me quedé que dije lo de Cadena de Noticias. Uh-huh. Fue de Cadena de Noticias, ya estamos hablando del año 85, por ahí. Uh-huh. Ya entonces me asocié con esa emisora 1220, HIN, iba a ser vendida. Entonces, uh-huh, como yo estaba asociado con el hijo del dueño, uh-huh, en el programa, entonces el papá le dejó la frecuencia de FM 91.3. Era 91.1, después la rodaron a 91.3. Entonces, él me llama y me dice, bueno, papá va a vender el Canal 7 y la emisora de radio. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? ¿Me va a dejar la FM? Digo, sí, sí, nos vamos a asociar tú, uh-huh, y yo. Y de hecho lo hicimos. Y tuvimos hasta el año 2005 cuando él ya vendió las acciones, como te conté antes. ¿En ese momento es que te convertís en empresario de la radio? Un año antes, porque ya yo había adquirido una emisorita pequeña que fue la primera estación de radio de FM del país, mira, la 97.5, que era HIGO, Radio Higo. Entonces la puse en formato popular y la tenía en el momento en que me asocié con el amigo. Ah, fíjate, sí. ¿En qué año nace la radio en la República Dominicana? La radio no oficial, uh-huh, comenzó en 1926. Eso empezó experimental. ¿Y efectivamente con las primeras radios oficiales? ¿De qué la primera hablando? Radio oficial fue el 8 de abril de 1928. 1928. Y cuando vos adquirís esa pequeña emisora que me estabas mencionando recién, ¿qué año era? 1984. Vos fuiste un pionero de la radio dominicana muchos años después que la radio apareciera. Por supuesto. Sí, porque yo empecé a romper esquemas. Yo rompí tradiciones, o sea, yo preparé cosas y experimentaba con cosas que no se estilaba y que estaban como, eran como tabú, eran como cosas prohibidas. Digo, te salías de la norma. Me salí de la norma. Entonces, esas transmisiones parsimoniosas, uh-huh, lentas, en donde... No, yo lo hice, yo le rompí el esquema a todo el mundo. Que... Igual que los noticieros, por ejemplo, Cadena de Noticias, uh-huh, tenía una emisión que empezaba a las 5:30 de la mañana cuando todos empezaban a las 6. Yo empezaba media hora antes y me robaba la audiencia con las primeras noticias. Claro. Y... el noticiario del mediodía era de 5:30 de la mañana, me pasaba, en vez de a las 8, me pasaba hasta las 9. O sea que les rompí el esquema, claro, a los otros tradicionales. Atrapabas a la audiencia. Con... También, entonces claro. a mediodía el noticiero, los demás era de 12 a 1, lo mío era de 12 a 2. Sí. Y tenía uno a las 6 y tenía uno a las 9 de la noche también. Sí. Y durante el día era una emisora de hablada, era simplemente hablando. Era lo que los hablando, talk hablando en la, un talk radio, ¿eh? Eso. Sí. Hablando en la cadena, así mismo lo pusimos, hablando, claro, en la cadena. Entonces ya eran programas interactivos y ese tipo de cosas. Y eso rompió el molde, o sea, porque, claro, además yo estaba transmitiendo en AM esa señal nada más, pero en FM también tenía otra musical también, a todo lo que da, sí, esa música rápida. O sea, que te movías dentro de un panorama, exacto, cambiante, pero al mismo tiempo veloz, o sea, ibas creando constantemente. Eso fue, uh-huh, entre los primeros años 80, ¿verdad? Del 78 al 85. Uh-huh. ¿Qué pasó en el 85? Al asociarme con José Bonilla, que era el otro socio, uh-huh, pues, ¿qué sucede? Bueno, yo dije, bueno, yo quiero volver al aire otra vez, voy a poner mi programa. Uh-huh. Y voy a poner un programa para yo hacer lo que yo quiera hacer, sin presión. Entonces, eso fue en FM. En, uh-huh, FM todo era musical, ¿eh? Claro. No había nada hablado. Uh-huh. Entonces, inicié yo el primer programa hablado de la banda de FM, en donde se daban noticias y todo eso. ¿Y qué pasó? Por supuesto, llamó a la atención de una vez. También. Y hacía, todo el mundo decía, pero bueno, ¿y dónde salió esto aquí? Entonces, claro, sonaba bien la emisora. Fuimos los primeros que pusimos discos compactos, uh-huh, en el año 86, en el aire, uh-huh, o sea, cuando todavía, claro, no todo existía, se manejaba con los discos. Con discos de pasta. Uh-huh. Pues el caso es que el programa matutino empezó, digo yo, y lo voy a hacer por la mañana temprano. Empecé a las 6:30 de la mañana, sigue a las 6:30, va a cumplir. Ahora el día, bueno, el 29 años, ahora en diciembre, 29 años ininterrumpido. Qué bueno. Entonces, ya sí le abrimos un poco más, está hasta las 10 de la mañana. Claro. Y así empezó entonces el programa, pero era haciendo lo que yo quería. Y siempre manteniendo el mismo esquema en todos estos años. El mismo formato. ¿Nunca te has salido del ritmo? No, la velocidad siempre es igual, la dinámica, claro, es igual. Cuando no estoy, como en el caso ahora. Sí. Varía un poco, porque claro, la gente dice, oye, de acuerdo a quién está frente al micrófono. Extraño, porque tú no, porque yo mismo hago los controles. O sea, tú eres locución y yo soy el DJ también. O sea, yo soy el que pongo los anuncios, el que pongo los discos, el que hablo. O sea, que trabajas muy a la americana, el americano. Exactamente, es así, claro. Precisamente, porque la radio americana es una radio americana. Es una radio americana. ¿Y por qué es el asunto de la radio americana? Bueno, porque cuando mataron a Trujillo, y vuelvo retomando el tema, cuando matan a Trujillo, hay una migración hacia Estados Unidos, sobre todo hacia la ciudad de Nueva York, de dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue a principios de los años 60. ¿Qué sucedió? Bueno, ya a mediados de los 70 hay una generación de nacidos en Estados Unidos. Y así comenzó ese umbilical entre República Dominicana y Estados Unidos, hasta tal punto que hace unos años, o sea, hablo de un par de años o tres, la cantidad de llamadas telefónicas entrantes a Estados Unidos, República Dominicana es el segundo país del mundo en llamadas telefónicas entrantes a territorio norteamericano. Por eso las telefónicas en mi país es un pleito, claro, a matar, es matándose que están. Claro. La competencia es feroz, ahí. Claro. Y es precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas costumbres de Norteamérica se fueron traspolando, se fueron viajando de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, así empezamos a hacer una radio ya americanizada o norteamericanizada, para ponerlo. Y hasta ese momento, vos, tu relación con la onda corta, nada todavía. No, porque entre el periodo de 68, o mejor dicho, 69 a 78, yo también entré a otras estaciones. O sea, yo trabajaba en diferentes estaciones. Entré a Radio Clarín, eso fue en 1973-74. Ahí fue que creé el programa Clarín Internacional, que después lo heredó Rodolfo Espinal, Rudy Espinal. ¿Cuántos recuerdos que trae? Oye, eso, Rodolfo trabaja conmigo todavía. Ahora Rodolfo está trabajando en una de las estaciones que yo dirijo, que es Raíces, que es la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez, los que tenían la cerveza Presidente y todo eso, que tienen esa emisora que es Easy Listening, es una emisora de música ligera, tranquila, y una hora de música clásica en la noche, a las 9. Entonces, Rodolfo es el locutor de planta, Rudy Espinal. Usted escucha a Radio Clarín, con transmisiones en español las 24 horas del día, en las frecuencias de 860 kHz AM, 105.5 MHz FM, 4850 kHz en la banda de 60 metros y 11700 kHz en la banda de 25 metros. Para el reporte de nuestras transmisiones, escríbanos a Radio Clarín, apartado postal 205-2, Santo Domingo, República Dominicana. Y esa etapa de la onda corta, vos produjiste. El otro día estábamos hablando con Horacio Nigro sobre aquel cassette que ya hemos charlado sobre él, donde vos explicabas qué era la onda corta. Manual para la escucha de las estaciones de ondas cortas. Pero vos te involucraste con la onda corta. Me involucré porque también para la época, en 1978, yo fui director del Servicio Internacional de la Voz de Radio Televisión Dominicana, en el año 1978. Pero eso fue muy efímero, porque es que los gobiernos, entonces ya cambiábamos de gobierno, entonces como que no entendían exactamente la importancia. Sin embargo, estuvo mucho tiempo en la onda corta. Sí, estuvo. 9.505, creo que sí. Por ahí se escuchaba. Sí, se escuchaba ahí. Saludos, amigos. Esta es la Onda Internacional de Radio Televisión Dominicana, dando inicio a su programación dirigida a todos los dominicanos residentes en el exterior y a los hispanohablantes de América, Europa y el mundo. Nuestras transmisiones se originan en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Desde estas cálidas latitudes, bañadas por el mar Caribe, y desde la más antigua ciudad de América, Santo Domingo, queremos extenderles un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a quienes quieren conocernos y a los que, conociéndonos, desean estrechar esta amistad. Son nuestras frecuencias los 9.505 kHz en 31 metros y los 5.970 kHz en la banda de 49 metros. Esperamos que nuestra programación sea de vuestro agrado y deseamos sentirnos más cerca de ustedes, porque amistad es esperanza. Y estuve en Radio Clarín, como te platiqué, claro, en 1973-74, uh-huh, que fue cuando empezamos a hacer las QSL y cosas, porque ellos tampoco le daban bola a la, claro, a la onda corta, como decimos, ¿verdad? Uh-huh. En realidad no le daban la importancia que esta tenía hasta que yo entré, que fui y tomé fotografías del site allá de la, donde estaban los transmisores. Nadie había ido a ver eso. Nadie sabía de dónde salían las señales. Pues sabes que hace pocos días en Facebook, un colega me preguntaba si yo sabía dónde estaba la planta transmisora de Radio Clarín. Yo no lo recordaba, ni tampoco me acordaba que vos habías subido esas fotos al libro. Sí, cómo no. No recurrí a esa fuente que debía haberlo hecho. Y dije, mira, la verdad es que no lo recuerdo. Pero claro, era una planta muy especial esa, ¿verdad? La sí, estaba muy, muy bien instalada. Radio Clarín era una emisora bien, bien instalada. Las plantas estaban en Aras Nacionales, que era una... Aras Nacionales era una finca de los Trujillo, uh-huh, o sea, de Rafael Trujillo, del dictador. Y ahí estaban las antenas. Y ahí estaban las antenas, sí. ¿Y tu siguiente paso cuál fue después? Ya definitivamente... ¿Dedicado a la conducción de emisoras como empresario? Bueno, ya lo que pasé a hacer fue empresario de la radio. Uh-huh. Ya con la 91, pues, con la 91 ya fui... Bueno, ya tengo prácticamente 29 años, porque claro, va a cumplir 29 años también. Luego dirijo Raíces. Yo fui el creador también de Raíces. Raíces es la emisora de la Fundación Eduardo León Jiménez. Y el... En esa ocasión fue en el año 2003 cuando las empresas León Jiménez cumplían 100 años. Entonces ellos inauguraron un museo, una especie de museo y centro cultural en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad dominicana, llamado el Centro León. El Centro León queda en Santiago de los Caballeros y la inauguración del Centro León fue la primera transmisión de Raíces. Ese remoto desde allá. Si ves en forma retrospectiva de aquel 1926, cuando nace la radio, hasta el día de hoy, has visto todos los cambios que se han producido en la radio dominicana, eso es evidente. ¿Añorás aquella radio? ¿O vos con esa visión de futuro que tenés, porque vos ahora sos también un analista de la radio del mañana, ¿añorás aquello o aquello todavía tiene validez, todavía sirve? Bueno... No, ya las nuevas generaciones no están interesados en esas cosas viejas. Francamente, todo ha pasado muy rápido. Y cuando a veces uno le está cogiendo el sabor a alguna tecnología nueva o algo, ya hay que cambiar porque viene la que sigue. Y eso es con lo que me siento un poco defraudado, para ponerle una palabra, pero en realidad... en realidad me da mucha nostalgia, porque quizá una vez cada dos o tres meses, qué sé yo, voy en mi vehículo de noche y le digo a mi esposa, le digo, ven, ¿sabes? Acompáñame a dar una vuelta por la ciudad colonial, pero es para yo recordar cosas, entonces yo pongo la M. Pero entonces tengo que hacerlo temprano, porque las AM se van del aire temprano. O sea, apagan. O sea, no están las 24 horas. No, ninguna está 24 horas, hace años ya. O sea, ya las AM de noche no las encienden, porque es que la música se mudó a la FM. Y tampoco es noticiosa la radio en AM. Para mantener un servicio de 24 horas, digamos. El problema de la radio de AM en la República Dominicana fue que el radiodifusor no se ajustó a los cambios en el momento en que debió ajustarse. O sea, porque como éramos unos muchachos jugando a la FM, seguimos siendo muchachos para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Los muchachos lo sacaron del mercado porque la gente se fue y abandonó la banda. Hasta tal punto de que una juventud de ahora no saben lo que es eso. Tú le dices, tú oyes AM, ¿qué es eso? Sí, o sea, no tienen idea, o sea, y a medida de que pasa el tiempo, menos personas entonces se van a estar... Sí, además, creo que los medios que hoy tenemos para escuchar radio tampoco traen la AM, es decir, la gente escucha del teléfono y ahí no, la AM es imposible. Y ahora es peor, porque ahora entonces lo que se está visualizando es en la radio por internet. Entonces, digo peor porque inclusive, que parte de lo que iba a decir en lo que voy a decir en Mendoza, en la charla que voy a hacer en la Escuela de Locución de Mendoza, es precisamente eso, que las empresas fabricantes de automóviles norteamericanas dentro de 4 o 5 años ya están considerando no poner receptores de radio de AM y FM en los vehículos, o sea, simplemente radios de internet. Entonces hay un pleito, hay unos encontronazos ahí ahora mismo, se está produciendo en que en la radio de internet, si una celda sale del aire, te fuiste también, o sea, o sea que la radio normal se genera desde un punto, claro. La radio de internet se genera de células de la telefónica. Para el radiodifusor es muy interesante de que los transmisores nuestros ya van a ser los transmisores de la telefónica. Eso es muy bueno. Claro. Pero en caso de una emergencia, lo único que te puede llegar a tu receptor es algo que sale de un punto remoto. Claro. No de un lugar cercano, como si fuera una celda de teléfono celular. Claro, sí. O sea que hay ese pugilato. Entonces parece que van a ser radios híbridos. Ajá. En donde sí incluya lo otro también, claro, o sea, para que no quede el vacío, porque la presión no, primero porque están haciendo estudios y dicen que la juventud ya no escucha radio, que la juventud ya está escuchando los celulares, escuchando los teléfonos, escuchando su música propia y no está sintonizando las AM y las FM. Pero siempre hay un pero. Entonces lo primero es las emergencias, o sea, ¿cómo te llegamos a ti a la hora de que se te apaga una celda en un momento en que no debía haberse apagado? Claro. Un ciclón, un terremoto, un problema. Exacto. Entonces ya estas personas, estos muchachos, no solamente son los muchachos que están presionando, según las empresas fabricantes de coches, no. Son los anunciantes que quieren medir la publicidad. Claro. Y la única forma de hacerlo es cuando entran a determinada estación vía la data del internet. Exacto. Es muy difícil en el aire hacer una encuesta. Claro. Es verdad que yo me oigo mucho, porque ¿cómo tú lo sabes? La única forma que se sabe es si un anuncio es efectivo es cuando tú lo mides, y eso lo vas a medir a través del internet. Pero bueno, eso está todavía cocinándose, eso todavía no es un producto terminado. ¿Te vas a Mendoza ahora, mañana? Sí, mañana. Mañana, o digamos que hoy es sábado, mañana es domingo, te vas a Mendoza para dar una charla. Contá un poquito sobre eso. Bueno, estoy en Mendoza conectado con Tíndaro Muscará. Tíndaro Muscará es otro prócer de la radio. Locutor mendocino que a principios de los años 80 me escuchó la grabación mía sobre el manual para la escucha de las transmisiones de ondas cortas. Tíndaro escuchó eso a través de La Voz de América, me contactó y me dice, mire, yo quiero ir para allá a hacer un trabajo con usted sobre los vinos. Digo, venga. Entonces se apareció en la República Dominicana, pasó un tiempo con nosotros, un par de meses, algunos meses, y hicimos un cassette en aquella época sobre los vinos, cómo catarlos y degustarlos, porque es, además de locutor, es enólogo. Entonces, así nació nuestra relación, ahora nos volvemos a juntar, y entonces me dice, no, pero él tiene una escuela de locución, la Escuela de Locución de Mendoza, y me dice, no, yo quiero que tú le hables a los muchachos y eso. Y digo, oye, con mucho gusto, yo le voy a hablar de lo que va a pasar con la radio. ¿Y de Mendoza? De Mendoza vamos vía autobús a Santiago de Chile. ¿Y así vas a dar alguna charla o simplemente no, para conocer? No, a Santiago de Chile voy para que mi esposa lo conozca, ya yo he estado. Entonces le dije, mira, vamos, es que ando de vacaciones. Claro. Entonces digo, bueno, ya vamos a cruzar en autobús para ver la cordillera de los Andes. Claro. Vemos eso allí, dicen que es muy lindo y todo. Y vamos a Santiago de Chile, y ya de Chile viajamos a República Dominicana, el otro sábado. ¿Vos sabés que se me ha hecho la realidad el sueño de conocer a Teo Veras? Caramba. Es que escuchándote de aquellas épocas, el verte a la voz acá sentado frente a mí, hemos estado charlando, paseando hoy por Buenos Aires, la verdad que es... es algo más que agradable. Es volver a aquellas épocas, ¿no? Verte a vos charlar con vos, volver a aquellos años. Bueno, sí, mira, ya están saliendo del aire estaciones íconos mundiales. O sea, bueno, ya no tienen interés, ya no tienen interés en esas transmisiones de ondas cortas que se hacían, porque el internet las ha matado, vamos a decir, para ponerle un término. ¿Qué pasa? Bueno, ya yo siento eso como la pérdida de un amigo, es como si un amigo muriera. Yo te comentaba lo de Radio Nederland, que vi, me topé con un video en YouTube de una última transmisión. Oye, mi ese final me dejó impactado cuando te dicen el día tal, a la hora tal, Radio Nederland sign off. ¡Pum! Y apagan. Y apagan el y apagan y se queda la brisa y el paisaje de las antenas. Oye, a mí se me puso la piel de gallina. O sea, murió un amigo y lo estaba despidiendo. Y después ver cómo esas antenas son demolidas. Después lo. Y se derrumba todo, todo un proceso tecnológico que hizo que el mundo se conectara. Así es. Es increíble eso. Hay una, tengo una experiencia de HCJB en Quito, que visité su campo de antenas de PIFO antes de que lo destruyeran. Antes de que lo destruyeran, porque lo iban a desarmar, porque el aeropuerto por ahí era la zona de aterrizaje, entonces el nuevo aeropuerto de Quito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasaban por encima de las antenas o iban a pasar las aeronaves. Claro. Ellos tuvieron que mudarse a otro lugar, pero ya no hicieron la cantidad de torres ni antenas que había. Y a mí me llamó mucho la atención, tengo muy buenas fotografías de eso. Claro. Incluyendo, como te dije, tenían una piscina y la piscina, el agua caliente era de los producto de los transmisores. Claro, enfriaban con agua los transmisores. Y la gente se bañaba en la piscina, o sea, el personal de la estación técnico. Era agua electromagnética. Era agua electromagnética, me llamó mucho la atención. Tengo fotografías de eso. Ver que se cae así, toda esa época, toda una era de. Es como que. Que nos abrió el mundo a todos nosotros, ¿no? Y que ya se murió con nosotros, porque es que las nuevas generaciones no prestan atención a eso, ¿no? No, bueno, uno que otro aparece interesado. Pero es como antes que era un centro, un centro donde hacíamos amigos también. A nosotros nos fue muy difícil. Sí, a nosotros nos fue muy difícil. A nosotros nos fue muy difícil encontrar las nuevas cosas. Teníamos que hurgar mucho para poder aprender algo. ¿Por dónde? Por la radio de onda corta, básicamente, era que entraba todo. Totalmente. Porque las AM y eso, uno lo que hacía era DX y eso, y uno escuchaba, pero en realidad, donde venía la información era la onda buena, corta. Era la onda corta. Y era tu único contacto. Claro. Así que internet ni se soñaba. Sí, claro, sí. No se estaba hablando de eso. Pensar que todo eso ha desaparecido, ¿no? Sí. Que no ha quedado prácticamente nada. Nada. Solamente las transmisiones que van a países donde el internet todavía no rige. Sí, o alguna que otra radio latinoamericana que por ahí tiene. Que por romanticismo. Que en Bolivia. O por alguna necesidad muy, muy especial. Pero bueno, grandes territorios, Brasil, por ejemplo, Brasil Argentina puede tenerlo para que sintonicen. No, Argentina ya no hay onda, no salvo RAE. Y alguna que otra transmisión de Radio Nacional, el resto desapareció todo. También. Sí. Ah, bueno. Porque Radio Nacional, vos vas a Mendoza ahora, Radio Nacional Mendoza tenía su onda corta. Ajá. Ya no existe más desde hace años. Uy. Que la cerraron. Radio Malargüe, que también está en Mendoza, tenía onda corta, ya no transmite más en onda corta. Ni en AM, creo que está solo en FM, me parece. Ah, sí. Creo, no quiero equivocarme, pero creo que sí. Qué pena. Sí, es una pena que toda esa historia se haya borrado así de un plumazo, ¿no? Sí, la radio está en los estertores de la M, de la muerte de la M, están tratando de revivirla con la radio digital, o sea, la radio HD, de transmisión digital. Para la M sería la salvación, pero ¿cuántos receptores va a haber para escucharla? Claro. Sí, no, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La radio era el contacto con el mundo para nosotros. Sí. Ya no, ya tú bueno, tienes. Bueno, trataremos de mantener la llamita encendida mientras podamos. Sí. A través de programas como el mío, de otros colegas que también recuerdan el pasado de la radio. Yo pienso que lo que hay que ir es subiendo cosas, así como estamos pensando hacer a sites, a blogs especializados, para que el que quiera saber qué pasó, por lo menos entre y vea. Y vea y escuche. Escuche, ¿no? Vea, claro. Escuche y sepa y vea que fotos. Que alguna vez ocurrió eso y que la radio era el medio para que la gente se enterara. O cómo salió lo que tú estás haciendo. Claro. Con lo que tú estás manejándote, uh-huh. Con los nuevos medios, claro. ¿De dónde salieron esos nuevos medios? Porque yo tengo esto que automáticamente se me enciende a la mañana y me dicen que es radio, ¿de dónde vino? Exactamente. Eso que la gente sí, tiene que conocer. Las generaciones, imagínate, la hija mía que va a cumplir 29 años ahora, uh-huh. Ella en su vida, en su mente, nunca, siempre hubo un celular. Claro. O sea, para ella, en mi país, los celulares comenzaron en 1984, claro. Y ella nació en el 85. O sea que, claro. Desde que ella empezó a tener nociones de vida... Era a través de un celular. Ella vio eso en, claro, la casa. No conoce era... otra cosa. No. Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Claro. ¿Y cómo le explicamos lo de AM a ella? Bueno, trataremos de adaptarnos nosotros al nuevo mundo y bueno, y recordarles a ellos que hace un tiempo había otra cosa, había que otra nosotros cosa. Llamábamos radio y que nos entretenía y nos educaba. Yo al venir ahora a Buenos Aires y al, uh-huh, estar contigo y al tú pasearnos un poco y enseñarnos algunas cosas, entre ellos lo de los locos de la azotea en el teatro. Sí, el otro día estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Eso es reviviendo un pasado, que uno está ahí tratando de recordar cosas. Y sí, que cuatro personas se reunieran para poner una estación de radio que era algo impensado. Nadie se imagina. Bueno, el titular del diario La Nación, al día siguiente, el día 28 de agosto, tituló: La música nos llovió del cielo. Uy. Así que fíjate vos, era algo que les caía del cielo y no entendían por qué ni de dónde. Ni de dónde. Imagínate, era... Haciendo camino. Haciendo camino. Teo, te agradezco muchísimo esta charla. Caramba. Primero conocerte personalmente. Gracias. A vos, a tu esposa. Y te agradezco esta charla para los amigos de Historia de Radio. Muchas gracias por haberme permitido hablarle a los amigos de Historia de Radio. Y vamos a despedirnos con una frase clásica. Cordiales 73 y buenos de X. Y buenos de X, así mismo. Gracias. Cuando se